Buenas tardes, Alejandro. Te agradezco esta oportunidad brindada para poder compartir contigo y con toda esta audiencia de la radio una pequeña reseña de nuestra empresa. Feimec nace en Martínez, en Buenos Aires, en el año 1951 y se instala luego aquí en nuestra hermosa villa en el año 1965. Desde ahí desarrollamos nuestra principal actividad, que es brindar el servicio de mecanizado de partes mecánicas para diferentes tipos de industrias, como la autopartista, la hidráulica, la neumática, como así también para la industria aeronáutica y espacial. Nos especializamos también en el mecanizado de componentes médicos como instrumental quirúrgico, odontológico, urinario, y también la fabricación de partes de diferentes tipos de mecanismos mecánicos, como lo son hoy los componentes mecánicos para los respiradores para la firma cordobesa Tecme. Esta firma es pionera en nuestro país en el desarrollo de los respiradores, hoy tan cruciales para sobrellevar los casos del COVID-19. Nuestra firma hoy se encuentra mecanizando una serie de componentes para estos equipos, ante la urgencia y necesidad social para proveer al sistema de salud nacional. Nuestro cliente, Tecme, como nosotros, hemos incrementado nuestra producción de estos componentes en más de un 600%, es decir, de producirse 10 equipos diarios a producir 60 equipos diarios. Si me permites, quisiera agradecer a Dios por la oportunidad brindada a nuestra empresa para poder aportar este granito de arena para ayudar a sobrellevar esta enfermedad. Como así también agradecer a los principales protagonistas de estos logros, que son cada uno de los miembros de nuestra empresa, a cada uno de estos operarios que se encuentran durante toda la jornada laboral frente a cada equipo, cada máquina, produciendo cada componente y brindando todo de sí para aportar cada uno su granito de arena ante el que estamos viviendo. Nuevamente, gracias por esta oportunidad otorgada para compartir nuestro aporte. Mis saludos a cada uno de ustedes.